Bienvenidos a un episodio nuevo del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador, también conocido como Esteban. Este es el episodio de mediados de enero del 2018. Feliz año nuevo a todos. El año pasado no hubo ni siquiera despedida navideña, no hubo nada. Ha habido un parón significativo. Las cosas de la vida. No voy a empezar ahora con las excusas, porque cuando no se puede, no se puede. Y cuando no se juega, pues no se graba y ya está. Hoy voy a empezar hablando de un tema. Primero voy a comentar una cosita, porque estaba escuchando el podcast de Días de Juego del amigo Paco Gurney, donde estaban comentando, sobre todo en la introducción, sí estaba comentando el tema de los jugadores, ¿no? ¿Cómo se decía esto? Había un artículo de Black Meeple, ¿no? Sobre los jugadores que claro, que es que no se puede coger y porque un tío juega un juego de ciego, que sea un filler y tal, pues menospreciarle y eso y tal, tal. Lo que pasa es que eso, yo creo que el punto de vista es equivocado, ¿no? Yo no es que menosprecie a un jugador porque juega un filler o no. Lo que pasa es que hay gente que yo no le considero jugones. O sea, para mí no entran dentro del... Y la gente, oh, aquí, con esto de la corrección política, ¿no? Todo, joder, qué tío más negado, qué rancio, que no sé qué. No, es que a mí una persona que juega al Jungle Speed dos veces al año, en Navidad y en Nochevieja, pues para mí ese tío no es un jugón. No es un jugón y para mí no cuenta como jugón. Que él... Esto es semántica, ¿no? Que para él o para otras personas sea un jugón me parece estupendo, pero para mí no es un jugón, no es una persona que yo le diría vente a jugar con nosotros o vente con nosotros. Yo me rijo por la regla que decía una vez Biblio, ¿no? Que si viene alguien a las quedadas, que ¿para qué le vas a sacar un juego, pues un, por ejemplo, un Catán? ¿Y para qué le vas a sacar un Coloreto y luego le vas a sacar para que no se asuste? No, porque si viene a las quedadas es una persona que viene a jugar a lo que nosotros jugamos. Si no viene a jugar a lo que nosotros jugamos, igual debería quedar con otro grupo, con lo cual un tío que juega al Jungle Speed yo no lo voy a invitar a venir a jugar al Age of Steam. Le puedo invitar si quiere, pero no voy a decirle vente a jugar y vamos a jugar todos al Catán porque viene un tío que suelta a jugar al Jungle Speed. No creo en eso, ya lo he dicho muchas veces, no creo en eso de la progresión. Yo creo que si un tío es jugón y le llama la atención el Stalingrado de Avalon Hill, pues tendrá que empezar a jugar con el Stalingrado de Avalon Hill. Si lo encuentra demasiado fuerte, pues tendrá que decir, bueno, mira, voy a jugar un Combat Commander que igual es demasiado fuerte este juego, ¿no? O lo que sea. Con lo cual a mí me parece un poco tontería. Luego también con lo de la masificación y eso, dicen, es que esta gente también, claro, consideran que las familias y eso que juegan a juegos, pues contribuyen a la masificación y que la masificación es mala y que son malas personas. Pues no, la masificación es mala porque nos lo ha demostrado ya una y otra vez. Y mil veces, y nos lo seguirá demostrando, y nos lo está haciendo ahora mismo con los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque cuando empieza la cosa de todos los grupos de gente son jugones, y todos los grupos de gente compran juegos, y todos los grupos de tal, mentira podrida. Lo que hay es una caterva de gente, ¿vale?, que rápidamente vienen y copan el mercado. ¿Quiénes son esta gente? Pues los jugadores casuales, más casuales que todos. Estaba hablando también en Diario de Juego. A mí es que estas cosas, claro, yo las escucho y digo, si esta gente está hablando de una cosa y luego caen en la misma trampa. ¿Cuál es la trampa? Dicen, no, es que en las tiendas tienen una gran sección de juegos familiares y una pequeña sección de juegos frikis. ¿Por qué? Porque los juegos frikis no venden muy no venden muchos, entonces se dedican a juegos familiares a mansalva. Pues hombre, señores, vamos a ver si lo estáis diciendo. Estáis diciendo, es decir, en las tiendas que van a vender el tipo de juego que venden a cholón, que es el tipo de juego que a los jugadores no nos interesa. Entonces, ¿cómo no voy a estar en contra de algo así? ¿Cómo no voy a estar en contra de las tácticas de mercado que nos trae Asmodee y demás gente? ¿Cómo no voy a estar en contra de que se masifique el mercado? ¿Cómo no voy a estar en contra si todo lo que nos trae una y otra vez que se masifique un mercado es malo para los que a nosotros, a los que nos gusta el mercado tal y como es? ¿Qué es bueno para las compañías? ¿Qué es bueno para los distribuidores? ¿Qué es bueno para los diseñadores? Me parece estupendo. Estoy seguro que un diseñador que antes vendía 1,000 copias, que ahora venda 8,000, pues es estupendo para él, igual que para el distribuidor, igual que para la editorial, pero para mí, que ninguna de las 8,000 copias me interesa, pues no me llama la atención, ni me provoca nada nuevo, al contrario, me provoca que si había una tienda pequeñita con sus juegos y tal, de repente llegas ahí y te encuentras, pues, figuras de Punko, del Punko ese, como se llame, a cholón, y te encuentras miles de juegos allí, te encuentras miles de cosas que no van contigo para nada. Te encuentras cajas y cajas del virus, y cajas de no sé qué, y de juegos que a mí no me interesan para nada. Y en una esquinita te encuentras tres jueguecitos destrozados, que los tienen ahí en una esquina, que nadie sabe nada de ellos, y que tú dices, ¿cómo voy a comprar esto? Y bueno, la masificación del mercado, una y otra vez, el que un mercado de videojuegos, el que el mercado de la música, el que el mercado, cualquier mercado que me digáis haya llegado al público masivo, ha provocado que ese mercado se convierta en otra cosa diferente y que se convierta muchas veces en una mierda. Nos ha pasado con los videojuegos, que casi nos los condenan a la desaparición. Tres o cuatro franquicias súper famosas que se hicieron con todo el mercado, tres o cuatro marcas de consolas, etcétera, etcétera. Me pasa en la música, mirar la música que hay ahora, mirar la música que había antes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas estas cosas, cuando cuatro grandes empresas controlan el cotarro, ya no son los 10 o 20 o 30 pequeñas editoriales que hacían sus juegos, sino es otra cosa totalmente diferente. Así es que no me digáis, es que eres un rancio, es que no te gusta que el mercado sea masivo. No, no me gusta. Me puede llamar rancio, me puede llamar lo que sea, pero la experiencia es donde me ha hecho llegar a esta posición. Pero bueno, ese no era el tema del día. El tema del día viene dado por los modos campaña de los juegos, ¿vale? Los modos legacy, los modos campaña, o últimamente, como hay que llamarle, los modos postureo, ¿no? Porque parece que todo es un postureo enorme. Yo, Gloomhaven, número uno de la BGG, juegos con campañas de horas y horas y horas y partidas y partidas y partidas, y te los encuentras ahí todo el mundo diciendo alabanzas de ese juego durante 2 meses, 3 meses. ¿Cómo van las campañas de Gloomhaven? ¿Eh? Gente, yo sé que hay gente que sí que está jugando, pero hay muchísima gente que se ha comprado el juego, ha jugado 4 veces, lo ha metido en un armario y se va a quedar en el armario ahí durante años. Me da un poco de pena. Los Kingdom Death Monster, esos, todos los juegos estos que requieren una progresión, ¿no? Y, claro, tú los compras pensando que te vas a hacer la progresión, que vas a hacer todas las partidas, y es imposible. Yo tengo ahí el Leader One, intentamos hacer una campaña, lo tuvimos que dejar. El Pandemic Legacy, ya lo he dicho yo muchas veces, es un juego que yo creo que se han equivocado poniendo 12 partidas. Deberían haber puesto 5 partidas, porque es que la mayoría de la gente seguro que ni siquiera se lo ha acabado. Y es un esfuerzo que le piden a la gente, que es que no... Pero la gente se autoengaña. Dicen, compro esto, pero ya lo tengo amortizado. Y si no lo tengo amortizado, ya lo vendo más adelante. Y si no, si siempre hay una justificación para... A mí me hace mucha gracia porque todas estas cosas pasan principalmente en este tema de los juegos de mesa. Y hay otros temas con los que es que esto no pasa. Yo, por ejemplo, con los videojuegos no lo veo tanto. Te compras un videojuego, te gusta la historia, te gusta la trama, y el objetivo es llegar al final. Es acabarte la historia, por lo menos la historia principal. Y si te está gustando, es que eso es lo que a mí me choca. Si yo empiezo una campaña de algo y luego lo dejas, no sé, o es que no te está gustando. A mí me pasa, por ejemplo, con el Destin. Estoy jugando con el niño una campaña, empezamos, jugamos 3-4 partidas seguidas muy rápido y no lo hemos vuelto a tocar. Y le dije el otro día a mi hijo, ¿tenemos que seguir con la campaña de Destin? Pues sí, teníamos que seguir. Y no seguimos, ¿por qué? Porque jugamos otras cosillas, estamos jugando otras partidas. Y es una pena porque te quedas ahí con la historia a la mitad. Y los juegos ahí metidos en un cajón. ¿Cómo me voy a comprar yo ahora un Gloomhaven? Es que no se me pasa por la cabeza, digo, se me pasa por la cabeza, pero en 5 minutos pienso en la campaña de Destin, digo, si tengo la campaña de Destin ahí metida en el armario y no la hemos seguido. Y como me pasa a mí eso, a un tío que tenga 500 juegos en el armario le tiene que pasar multiplicado por 10. Con lo cual es que no veo el sentido a decir, voy a comprarme este juego solamente porque la gente está diciendo que es un juegazo y es un juego que deberíamos tener. El Magic Knight, por ejemplo, la gente, es que esto jugamos en solitario, hacemos una campaña aquí solo de 17 horas. Si eso no se juega, esos son juegos... Yo me encantaría el juego de Star Trek, que es el Magic Knight es en Star Trek, me encantaría tenerle. Pero es que no lo tengo porque es que no lo voy a jugar en mi vida. Así es que, ¿cómo voy a sacar un juego que necesita 27.000 fichas con cosas, con...? Digo, es que no lo voy a jugar en la vida. Y si lo juego una vez, es que ya no tiene sentido decir, no, es que voy a hacer la evolución de los mazos que van mejorando. Pues si es que esto no tiene ningún sentido. Los juegos en modo campaña son para un pequeño grupo reducido de gente que compra 2 juegos al año y que se dedica en su club de rol a jugar a ese juego, al Gloomhaven, cuando no ha venido gente para jugar. Y juegan a eso. Pues me parece estupendo, pero es que en el resto de situaciones, es que yo creo que estos juegos... Empiezas a pensar que es que no sé cómo tienen cabida ahí. Ya digo que en otros sectores no pasa. Nadie se compra una serie de televisión. Me he comprado los 5 DVDs de Juego de Tronos. Me he visto 6 episodios y lo he dejado ahí. Me he comprado, me he comprado un libro, que son una saga de 6 libros. Me he comprado el primero, me he comprado los 6 libros, me he leído el primero y los otros 5 los dejo ahí. Es que estas cosas no... Yo creo que no pasan, vaya, no pasan. Yo no sé si es que necesitamos que en vez de... Porque, pero es que eso es imposible, pero necesitamos que en vez del cajote del Gloomhaven ese, que te trae 3.000 horas de juego, que sacas en el juego básico, 4 aventuritas, 20 euros, tal. ¿Por qué no lo hacen así? Pues porque el 99,9% de la gente no compraría ni la primera expansión. Porque cuando juegan dos partidas dirían, qué pesadilla, ahora tengo que reunirse. Bueno, ya me compraré la expansión cuando... Hoy no, ¿no? Mañana, ¿no? Cuando sigamos jugando. Claro, te sacan el cajote con todo metido en una y ala, venga, arriando. Ya digo que es lo mismo con los videojuegos, por ejemplo, lo veo un caso clarísimo. Es que tú te vas a jugar un videojuego, y te gusta la historia y tú sigues jugando. O te gusta el juego y sigues jugando. Hay una progresión y llegas hasta el final. Hay un momento que llegas al final. Muchas veces, a mí me ha pasado muchísimo esto, en los videojuegos, llegas al final del videojuego precisamente por ver el final de la historia. Porque igual del juego ya estás cansado. Yo, por ejemplo, me pasa mucho con los Assassin's Creed. Empiezas a jugar con muchas ganas, cuando llevas la hora 50 del juego, ya estás cansado, porque ya las mecánicas son repetitivas, es un poco lo mismo, coger, luchar, pelear, no sé qué, tal, y vas haciendo un poco lo mismo, y al final llegas y dices, bueno, quiero ver cómo acaba, porque ya estoy cerca del final, haces ese esfuerzo final, que al final siempre cuesta un poquillo, pero haces incluso ese esfuerzo para decir, mira, me lo he acabado ya, se acabó, ¿vale? Pero es que en los juegos de campaña, muchas veces... La mayoría de las veces yo creo que la gente no hace ningún esfuerzo de ningún tipo. Es decir, juegas otra vez y la siguiente vez dices, mira, juega otra cosa, el juego está muy bien y tal. Y no sé si hay postureo, si hay calenturientos aquí en el sector que lo único que hacen es decir lo grandioso que es. Pero ya digo que a mí, a día de hoy, es que no se me ocurre de ninguna manera comprarme un Gloomhaven. No se me ocurre porque tengo el Destiny ahí, que me parece un juego bastante bueno. Pero es un juego que con la app esa se juega muy bien. Te organiza el juego muy bien, te hace unas aventuras muy chulas y ni siquiera me acabo las aventuras que vienen en el juego. ¿Qué sentido tiene meterme ahora en una campaña? Por eso digo que los juegos campaña estos, yo les auguro un negro futuro, sobre todo cuando la gente se dé cuenta de decir, ¿para qué me voy a comprar otro juego que tiene una campaña de 3.000 horas si tengo 6 juegos con campaña de 3.000 horas a los que he jugado 2? Hola a todos y bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo y Gael en este primer episodio del tablero de 2018. Nos hemos tomado unas largas vacaciones, parece ser. Me parece a mí que el último episodio fue en noviembre, así que volvemos con ganas. En este 2018 yo había planteado un tema de los muchos que tengo anotados y luego voy a hacer un pequeño repaso, no repaso, una cosa rápida sobre lo que yo he jugado de 2017, juegos que aparecen en BGG como juegos de 2017 y hay cuatro que aparecen como 2016, pero bueno, yo lo he jugado en 2017 pues porque saldrían tarde o yo lo jugaría tarde. El tema que yo he planteado es a raíz de la última subida de Gloomhaven al número uno de la BGG y bueno, pues ha vuelto a surgir el tema este de si es merecido, no es merecido, y sobre todo el tema de si el ranking de la BGG está bien o no. Y yo quiero hacer un poco de abogado del diablo, ¿no?, con el ranking de la BGG. El ranking de la BGG es algo que todo el mundo decimos, es muy, muy popular, ¿no?, en nuestra comunidad jugona, de no, el ranking de la BGG no vale para nada, ¿no? Mucha gente lo dice, ¿no? Yo, al revés, yo no digo eso. A mí me parece que el ranking BGG estadísticamente está muy currado. El tema de que no solo llega aquí, ¿no?, se hace una media y punto, ¿no? Todo el mundo vota, yo hago una media y esa es la nota que tiene y punto, ¿no? Sino que, bueno, tiene unos temas estadísticos que meten unas primeras notas que no las ha dado nadie para suavizar el efecto de puntuar muy alto con pocas notas, y tiene una serie de variantes estadísticas que la verdad es que lo hacen un medidor bastante bueno. La gente lo acusa de varias cosas. En primer lugar, mide la popularidad de los juegos. A ver, mide las dos cosas, mide la calidad de los juegos según los usuarios y evidentemente la popularidad, en el sentido de que lo que no puede ser es que un juego con 10 votos, ¿no?, y que los 10 votos sean un 10, está el número uno de un ranking mundial, ¿no? O sea, eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, claro, mide las dos cosas. Tampoco mide exclusivamente la popularidad, pues porque si solo midiera la popularidad y cuantos más votos más nota, pues estaría el número uno, el parchís, o el Monopoly, o el ajedrez, o vete a saber, ¿no? Entonces, el ranking de la BGG mide las dos cosas. Mide las puntuaciones que le damos a los juegos y ponderando de que, bueno, de que tampoco sea un juego minoritario, ¿no? Que no esté ahí el número uno, un juego que lo juegan cuatro gatos, porque los cuatro gatos lo han puntuado con un 10, ¿no? Que no me parece que sea un distintivo de calidad de un juego. O sea, como me gusta a mí y a mis tres primos, pues entonces es un juegazo, ¿no? No. Entonces, en ese sentido, no mide la popularidad, que la gente le escucho decir, es que solo mide la popularidad. No, mide las dos cosas. Y me parece bien que mida en cierto aspecto la popularidad, en el sentido de hombre, que sea bueno para mucha gente, ¿no? Un juego que sea bueno para cuatro gatos, ¿no? Aquí salen los típicos de, no, es que el que sabe de juegos soy yo y los demás no tenéis ni idea, ¿no? Como yo te digo objetivamente por qué, yo qué sé, este juego no tiene que estar aquí, ¿vale? Y objetivamente, además, te calco un juego que está en el número 300, te digo yo que tiene que estar en el número 5, porque yo lo sé, porque soy mejor, pues no. Entonces, no, me parece... esto es muy polémico, por ejemplo, con Side, ¿no? Side tiene un puesto número 8, y yo siempre digo lo mismo, para mí no es merecido. O sea, yo lo pondría más abajo en mi ranking personal, lo cual no significa que el ranking BGG sea una mierda, ¿vale? Te digo, la gente empezó, yo te digo 20 juegos mejor que Side, te digo 30 juegos, sí, yo también, te digo 20, 30 juegos mejor que Side, pero entre los que digas tú y los que diga yo, seguramente coincidirán, pues, 7. Que son los que entre todos, ¿no? Podemos decir que son, es mejor que sea. Es decir, que no tiene argumento, ¿no? Ese tema. Y ahora con el tema del el número uno, concretamente, que ha llegado Gloomhaven, la gente, pues, ha habido voces. Bueno, hay mucha gente que está más o menos de acuerdo. O sea, bueno, no de acuerdo en que sea el número uno, sino que, bueno, es un muy buen juego, pues vale. Ha llegado ahí. Pero hay gente que no, es que no merece ser el número uno o tal. Pues, a ver, yo lo que tengo claro es que no sea mi número uno no significa que no pueda ser el número uno. Es decir, yo cuando jugué Twilight Struggle, pues me parece, mira, es que este juego merece estar en el número uno, ¿no? Tiene un montón de cosas, es un juegazo, merece estar en el número uno. Ahora tú me preguntas, ¿cuál es tu top personal? Pues seguramente no está en el número uno, en el mío. Pero merece estar en el número uno, ¿no? Y ahora con Gloomhaven es un juego al que solo he jugado una partida y que bueno, leyendo el reglamento, la verdad es que se le ve ya ideas muy buenas y la primera partida me ha gustado mucho, pero que creo que no debo hablar de él hasta que no lleve bastantes partidas por el tipo de juego que es, ¿no? No es el típico juego que me echo una partida y ya está, ¿no? Sino es, lo suyo es llevar la campaña y ver qué sensación de evolución o de ir para adelante te da. Si será o no será merecido, pues ya lo veré. Yo, de todas formas, he estado investigando los número uno de BGG que ha habido y, por lo visto, el primer número uno, no lo sé, yo, cosas que he leído, fue Tigris y Éufrates, después fue Puerto Rico, Agrícola, Twilight Struggle, Pandemic Legacy y Gloomhaven. Y a mí, de todos estos juegos, que salvo Tigris y Éufrates, que no lo he probado, y Pandemic Legacy, me parece que son merecidos números uno. Vale, sí. Bueno, Gloomhaven con una partida no lo sé, pero Puerto Rico, Agrícola y Twilight Struggle yo los tengo puntuados con dieces, porque me parecen muy buenos juegos y merecen estar ahí. Que a lo mejor yo tengo juegos que me gustan más todavía, ¿no? Son más 10, ¿no? Es que lo de la puntuación, bueno, no me tiembla el pulso tampoco a la hora de poner muy buena nota, ¿no? Y entonces, pues, me parecen muy merecidos. Y me parece que el ranking de la BGG es algo que es válido. Que no es lo que yo utilizaría personalmente. Si a mí me piden una recomendación, me dicen, oye, ¿me recomiendas un juego? Yo, evidentemente, voy a recomendar lo que a mí me guste. Y luego diré, a lo mejor, si es una persona que no lleva mucho tiempo en el mundillo, le diré, bueno, y además existe esto, este ranking, que te mide un poco, pues, los gustos generales. Y me parece que funciona en ese sentido. Entonces, el decir que el ranking de la BGG es una mierda, me parece poco lógico. Y me parecería más lógico decir, bueno, pues yo no coincido en esto, pero bueno, esa es la voluntad popular, ¿no? Digamos, el ranking de la BGG. Otro tema que quería decir es, bueno, pues los juegos que he jugado, me los he anotado, que son de 2017, o los primeros cuatro son de 2016, pero yo los jugué en 2017. Y una pequeña frase de cada uno, ¿no? Tengo en primer lugar juego de 2016, pero que jugué en este 2017, Kerala. Kerala, no sé si lo conocéis, el juego este de un elefante que va avanzando y tienes que ir juntando colores de loseta y tal. Curioso, ¿vale? Yo no lo recomiendo, pero bueno, juego curioso. King Domino, que ha sido muy galardonado en este año, me parece también de 2016, lo jugué en 2017. Un juego que para familiar pues está bien, ¿vale? No me apetece mucho jugarlo a mí, pero bueno, me parece un juego que es correcto, que está ahí y que hacia el público que va lo hace muy bien. Después también he jugado Mano del Rey, que Mano del Rey es un juego de cartas de Juego de Tronos que la verdad es que tiene una idea muy curiosa. Cuando ya juegas varias partidas pues ya la verdad es que se te hace un poquito repetitivo y tal, muy matemático y tal, pero no sé, me sorprendió gratamente en el sentido de que yo cuando lo explicaron y dijeron la idea del juego, dije, esto no sé yo ni para qué lo vamos a jugar, pero luego jugándolo la verdad que me lo he pasado bien, le he echado varias partidas y bueno, está ahí. Luego tengo el Power Grid de cartas, el alta tensión de cartas, que además este me lo compré. Y este juego, porque a mí el alta tensión es un juego que me gusta mucho, y la alta tensión de cartas me dijeron que pues que da una sensación similar, mucho más rápido, que lo malo de la alta tensión es que dura mucho, y digo, pues vamos a intentarlo, y es así. Es un juego que da una sensación similar a la alta tensión en mucho menos tiempo, ¿vale? Pierdes poco y en tiempo ganas mucho, ¿vale? Entonces me parece un juego muy recomendable, sin ser un juegazo ni nada, pero me parece un juego bastante recomendable si os gustan los juegos económicos. Ahora ya entrando en estos juegos, ya si son... vienen en Board Game Geek como juegos de 2017. Probé Yamatai. Yamatai es un juego que está gustando mucho a todo el mundo y que a mí personalmente pues se me quedó en un juego bueno y ya está. Un juego que no me llama la atención, en el sentido de no veo a alguien llegar a la asociación con un Yamatai y digo, tengo que echar un Yamatai, ¿no? Si me dicen de jugarlo, pues sí, porque está bien el juego, pero vamos, ya está. También he jugado Pericles. Pericles es... la versión o coge las rutinas de Churchill, ¿no? Pero para cuatro jugadores, en dos equipos y tal. Y el Pericles es un juego, yo creo que ya lo he comentado en algún episodio anterior, el Pericles es un juego que está muy bien hecho, pero que no es para mí, ¿vale? Ahora, si os gusta este tipo de juegos así de politiqueo y tal, y tipo wargame con counters y demás y cosas raras, pues os puede gustar. A mí me parece que el juego está muy bien hecho, pero es un juego que es muy largo, que es muy complejo, o sea, no sé, complejo no, poco fluido, más que nada, pero bueno, para mí. Pero la verdad es que está bien, bien hecho. Outlive es el siguiente juego que tengo. Este juego me gustó mucho, la verdad. Es un juego que ha pasado un poquito desapercibido y tal, pero juego sencillito, la verdad es que funciona. Es un Eurogame que funciona bastante bien, es muy, muy bueno dentro de lo que he probado de este 2017. Pero bueno, lo típico, ha desaparecido, ha sido sepultado por las novedades. También jugué Mascotas. Mascotas es un juego del que escuché hablar bastante, entonces pues cuando lo vi aparecer por ahí por la asociación, yo metí un poco de presión para jugarlo, ¿no? Y tal. Y cuando ya terminaron la explicación... Ya estábamos para jugar y dicen... Hombre, la gente dice que es un virus vitaminado. Y dije, adiós. Un virus, a mí el virus no me gustó. Y vamos a jugar un virus vitaminado, ¿no? O sea, perfecto. Y efectivamente al final no me gustó. Mascotas no lo recomiendo para nada. Y bueno, pero cada cual... Este es mi gusto personal, ¿no? Como siempre. El siguiente que tengo anotado aquí es Lisboa. Lisboa, el primer y único juego de Vita en la Cerda que he jugado... Y la verdad es que tengo que jugar más juegos de Vita en la Cerda porque me ha gustado mucho. Un juego que no es... para mí, hay gente que dice... El juego es muy bueno, ¿vale? Pero hay gente que incluso leí yo, el juego es elegante. No, el juego no es elegante, ¿vale? El juego es lo contrario de elegante. El juego es muy bueno, pero no es elegante, porque el juego es engorroso, ¿no? De hecho, te explican, no es un juego intuitivo y ni es un juego que fluya. Realmente la gente, pues, en primeras partidas o segundas partidas tienes que preguntar varias veces los iconos, no sé qué, porque, bueno, no es intuitivo, ¿no? Pero es muy buen juego, ¿eh? Luego ya cuando le echas tres partidas, pues dices, joder, está chulo porque tiene mucha estrategia y es durete. El siguiente juego que tengo anotado es Pulsar, no sé qué año, 28-49 creo que es. Pulsar es un juego que está gustando mucho a la comunidad jugona. Yo le he echado tres partidas y a mí no me engancha. De todas formas, también tengo que decir que creo que de las tres partidas, las tres las he jugado con las reglas mal. O sea que es posible que cuando le eche la cuarta con las reglas bien, cambie de opinión. Pero en principio, no. Siguiente juego que tengo anotado, me pasa lo mismo. Es un juego que está gustando bastante, Kalimala, pero a mí no me termina de enganchar. Me parece un juego correcto y que no me motiva mucho. Un juego que jugaré otras veces cuando lo propongan otros, pero que a mí no veo la caja y me dan ganas de jugarlo, ¿no? El siguiente juego que tengo aquí es Dice Forge, un juego que ya se habló en el podcast, ¿no? Y que, bueno, a Kabuto no le gustó, pero un juego que está gustando bastante y a mí me gusta bastante dentro de su rango de familiar. Es decir, yo Dice Forge lo tengo además en la colección, pero bueno, es un juego que no voy a jugar con jugones. Es un juego para público familiar, muy sencillito, rapidito, con algún combito así muy ligero y con la mecánica esta de crear los dados, que la verdad que está bastante bien. El siguiente, Merlin, un juego que la gente ha denostado bastante, lo ha dejado por los suelos y tal. Y ya no sé si fue por las expectativas bajas o por qué, pero a mí el caso es que lo jugué y me gustó, ¿vale? No es un juegazo, ¿no? Pero me pareció bastante, bastante bien, ¿vale? No le diría que no a un Merlin. Pero bueno, está gustando poco porque se espera mucho de un Feld. Y este juego, pues bueno, es un juego que está bien, simple y llanamente. El siguiente juego es para mí el tapado de Essen. Una de las sorpresas de Essen y me gustó mucho, que es Santa María. Santa María es un juego que ha tenido poca distribución, hay pocas copias por ahí, entonces no se está hablando mucho de él. Pero es un euro bastante, bastante bueno para mí. Con mucha decisión, con mucha comerte la cabeza a ver qué haces, a ver si me quitan estos y tal. Y entonces lo probé de casualidad. Y la verdad que, bueno, pues estas cosas sí pasan, ¿no? Un juego del que se está hablando poco, pero por culpa de la poca distribución. Y está ahí, está en el fango y a lo mejor pues cuando ya se distribuya, si se llega a distribuir bastante, pues a lo mejor ya la gente se la pasa al calentón y ya no quiere probarlo o lo que sea. Pero bueno, me parece muy recomendable Santa María. Después de Santa María está Riverboat. Riverboat, este sí ha tenido más repercusión en Essen 2017. Es un juego bueno, un juego que me gusta, me gustó más. He echado dos partidas, la segunda partida me gustó más que la primera, porque ya le ves otras cosas, y un juego correcto, un juego está bien, no me saca de mis casillas. Me parece mucho más recomendable, por ejemplo, Santa María, o por ejemplo, el siguiente, que es Heaven and Hell. Heaven and Hell sí me ha gustado mucho, sí me ha parecido lo mejorcito de este Essen 2017. Está un escalón por encima de Riverboat. Riverboat gustándome, pues lo pondría un poquito por debajo. Antes jugaría, si os tengo que recomendar, jugad antes a Heaven and Hell. ¿Vale? Juego bastante, bastante chulo, ¿eh? Con unas mecánicas muy sencillas, un juego muy sencillote, pero al final cuando te pones a jugarlo, tiene sus decisiones, su cosa. De hecho, lo he escuchado calificar como de lo mejor de este Essen. Incluso varias personas lo han puesto en su número uno, clasificando, ¿no?, los juegos de Essen 2017. Siguiente juego, un juego que me gusta mucho de este Essen, Rajas of the Ganges. Me parece muy chulo el tema de colocación de trabajadores con los dados y tal, que hay veces que te quedas sin dados y aunque tengas trabajadores tienes que como perder acciones para para coger dados y el sistema que tiene de para ganar tienes que cruzar tu track de puntos con tu track de dinero. No sé, me parece muy chulo, la mezcla de la parte original que tiene y, bueno, un abstracto, pero muy, muy chulo. Century, la ruta de las especias, también lo probé, lo comparan un poquito con Splendor. A mí no se me parece, pero bueno, en el sentido de que, bueno, vas jugando, vas consiguiendo objetos de distintos colores y los entregas por puntos, ¿no? También recomendable dentro de su rango, dentro de su rango de, no sé, de euro ligero, ¿no? O de filler largo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, la verdad es que me gustó bastante. El siguiente es una sorpresa para mí, Ethnos. Un juego que comparan con Ticket to Ride, ¿no? Con el Aventurero al Tren. Por el tema de coger cartas de distintos colores, distintas razas y demás. Pero la verdad es que Ethnos es bastante mejor, bastante más para jugones. Un juego de mayorías con motor de cartas que me ha sorprendido muy gratamente y que me parece que este es el típico juego que, siendo una buena nota no excesiva, es el típico juego que en una colección hay que tenerlo, porque un juego que a 6 va muy bien y un juego de mayoría es muy, muy chulo, sí, y sencillo. Lo explicas en 5 minutos y te pones a jugar y es bueno. Tengo también Gaia Project. Gaia Project es un juego que es, bueno, para mí lo mejor de ese en 2017, pero claro, también darle ese título es un poco injusto, porque realmente Gaia Project es Terra Mística, no es otra cosa, ¿vale? 3-4 cambios y vuelvo a sacar el mismo juego, y entonces, ¿cómo decir Caverna y Agrícola? Caverna y Agrícola para mí, yo los cuento como casi como el mismo juego, prácticamente, y Gaia Project y Terra Mística es pues igual, los cuento como el mismo juego, pero bueno, muy buen juego, evidentemente, claro. También yo, siendo muy fan de Terra Mística, pues, ¿qué iba a esperar? Le han pulido ciertas cosas, que hay a gente que le gusta más y gente que le guste menos. Yo solo he echado una partida, no sabría decir si está mejor que Terra Mística o peor, pero bueno, cuando le eche más, pues, ya miraré. Pero vamos, básicamente el mismo juego. Después tengo Gloomhaven, también anotado, que, bueno, le he echado una partida y muy buenas sensaciones, pero este juego no se puede calificar como una partida. Gaia Project sí puedo dar unas primeras impresiones con una partida, porque no es un juego de campaña, no es un juego de evolución, no es un juego... Pero Gloomhaven con una partida me parece injusto, porque, bueno, porque la verdad me voy a venir arriba y tampoco quiero venirme tan arriba, porque me dio muy buenas sensaciones en una primera partida, pero esto hay que verlo con el paso de la campaña, a ver pues si se hace repetitivo, si no se hace repetitivo, si me gusta la sensación de evolución o de legacy que tiene o lo que sea. Entonces, muy buena sensación, pero ahí queda. Y el último que tengo es Clans of Caledonia, un juego que me ha encantado. A mí este juego me encanta, que tiene muchas cosas de Terra Mística. Además, el propio autor lo dijo, que se había inspirado bastante en Terra Mística, que le mete el tema de los contratos tipo Marco Polo, y una parte económica así de mercado que me dicen que es de navegador, del juego navegador. Yo no lo he probado, el juego navegador, pero se ve que esa parte, el tablerito de mercado con las subidas y bajadas de precios y demás. Bueno, el caso es que a mí esta conjunción de elementos y el coger la base de Terra Mística para hacer un juego que es económico, porque cuando tú te pones a jugarlo, la sensación que me da no se parece a Terra Mística. Es un juego económico, pero con el motor de varias cosas de Terra Mística, me ha gustado mucho, mucho. Me gusta, bueno, jugar con distintos clanes, los mapas, hay 16 combinaciones de mapas distintas, con sus lagos, con sus historias, y la verdad que me encanta este juego. Lo recomiendo muchísimo. Y bueno, hasta aquí llega mi sección de hoy. Lo único ya que voy a decir son, típico de programa de primeros de año, es mis propósitos lúdicos de 2018, ¿cuáles serían? Bueno, el otro día estuve pensando que escucho mucho podcast, o incluso últimamente estoy viendo algo más de YouTube también. Consumo muchas cosas de lúdicas y doy poco feedback. Luego me gusta a mí que me den feedback, pero después no lo doy yo, ¿no? Entonces, ese es mi propósito lúdico de 2018, es cuando escuche algo intentar dar feedback. Por lo menos a muchos de los podcasts que escuche o de los vídeos de YouTube que vea. Ese es uno de mis propósitos. Y el otro propósito, pues es el clásico, ¿no? ¿Cuántas partidas me eché en 2017? Contabilicé 151 partidas en 2017. Y evidentemente mi propósito de 2018 será superar esas 151 partidas y bueno, ir al máximo. Sin más, ya me despido y nos vemos en la mesa. Vamos ahora con los juegos de la semana. Juegos de la semana. Nos reunimos tres personas, que por cierto, tengo que hablar con la gente con la que quedo porque lo del local se está poniendo cada vez más complicado. Bueno, no viene al caso, pero nos reunimos tres personas, Dan, Titán, Valentín y yo. Y llegó Valentín y dijo, quiero jugar un Brass. Claro, esto es como cuando uno está jugando al Wii de Órdago, ¿no? Pues Órdago, venga, vamos para adelante. Esto no, es que no puedes hacer otra cosa. Te proponen jugar un juego que está muy bien, ¿cómo vas a decir que no? Es que no, además que no, habían traído otros juegos, yo no había llevado nada, la verdad. Pero habían traído otros juegos y dijeron, dijo Valentín, ayer jugué un Brass, hoy quiero jugar un Brass. Digo, pues venga, un Brass. Dan no había jugado nunca al Brass, había jugado al Age of Industry, creo. Y nada, una explicación rápida, empezamos la partida. La verdad es que la partida estuvo muy entretenida. Yo empecé la partida jugando bastante mejor que la anterior, que no di pie con bola. Y la verdad es que esta partida estaba bastante contento con mis jugadas. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta que Valentín estaba haciendo un tipo de jugadas muy buenas, que yo no había caído, porque como no he jugado tantas partidas estos ni de lejos, pues hay un tipo de jugadas muy buenas, que son las jugadas de cuando faltan recursos, ¿no? Cuando tú ves que falta carbono, falta hierro, falta, o sea, qué tal. Es el momento de construir un edificio de ese tipo porque lo rellenas automáticamente y lo volteas. Con una acción haces un combo muy bueno porque construyes, cobras y volteas. Y dije, este tipo de jugadas son muy buenas, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a estar un poco jugavizor, a cuando bajaban los recursos para empezar a construir. Y la verdad es que estaba muy contento con mi forma de jugar, porque creo que Brass es un juego muy exigente en cuanto al nivel de juego. Ya lo he dicho muchas veces, no lo mismo jugar con tres tíos que no saben jugar, que jugar un tío que sabe jugar mucho y otros pues que no saben mucho. Pero claro, está guay porque mientras tú no sabes jugar mucho, pues vas aprendiendo y vas mirando esa progresión. Yo, de hecho, al principio de la partida, después de la explicación de reglas que hizo Valentín, a Dan le hice ahí una explicación de los trucos que Valentín no te va a explicar. Es decir, cuando empieza la era 2 tienes que tener dinero a cholón para hacer aquí ferrocarriles y el carbón y tal. Le di tres o cuatro tips de esos que le dije, mira, es que eso Valentín no te lo va a explicar, pero al final la partida te vas a dar cuenta y así te ahorro una partida de iniciación, ¿vale? Y la verdad es que le vino muy bien esa recomendación. Pero ya digo que estuve muy atento a ese tipo de jugadas, el tipo de jugadas de tal. Hay varios tipos de jugadas que tienes que estar atento en el juego porque son vitales, ¿no? El cuándo tienes que construir las algodoneras, cuándo tienes que vender, hasta cuándo puedes seguir pisando el no vender las algodoneras al mercado externo, etcétera, etcétera. Tiene una serie de jugadas. Y tiene una cosa que es que dependes muchísimo de lo que hacen los demás. Yo creo que hay gente que dirá que el Brass no tiene interacción, pero yo creo que sí que tiene interacción y sobre todo tiene, no es directa, pero es bastante indirecta en el asunto de que un tío construye algo y eso a ti te beneficia o te perjudica. Un tío te hace una acción y eso a ti te beneficia o te perjudica. Y sobre todo lo que tú vayas. Creo que es un juego que vas descubriendo. Que, por ejemplo, si uno va a algodoneras y tú estás yendo a algodoneras en ese momento del juego, porque al final todo el mundo tiene que construir algodonera de alguna manera o de otra, pero si tú estás construyendo algodonera y el otro está construyendo algodonera al mismo tiempo, ahí tienes una pelea, ¿vale? Y ahí tienes que valorar si te interesa ganar o perder o dejar. Y bueno, hay muchas jugadas que yo todavía no entiendo. Pero la verdad es que estuvo muy bien la partida. Estuvimos jugando. La primera era acabó. Yo qué sé, yo creo que acabé el último después del. De los puntos de la primera era, o segundo, creo que Valentín iba en cabeza. Es que Valentín ha jugado muchas partidas y tiene el juego controladísimo, ¿eh? Entonces, claro, todas estas jugadas que ya digo, porque además el Brass es un juego que yo creo que todos los jugadores tienen que tener una jugada prácticamente, no una jugada ideal, pero sí que hay muchas veces que si haces una jugada mala, estás perdiendo puntos. Si estás perdiendo puntos, al final, esas dos, tres acciones. Este juego se reduce a hacerlo perfecto todo el rato. Y el que lo haga perfecto va a ganar. Y el que haga dos o tres fallos, o el que haga dos o tres jugadas menores, pues va a perder puntos, porque al final la diferencia de puntos no es tan grande. O sea, yo de hecho, al final, por ejemplo, en la última jugada, Valentín me pisó una acerería, que era de 7 puntos, me la pisó con una de 9, y claro, eso es una diferencia entre él y yo de 16 puntos. Es un 16 puntos de diferencia ahí de repente. Claro, cuando luego la diferencia no es tanta, igual al final fueron 30 puntos de diferencia, ¿vale? Claro, cuando al final son 30 puntos de diferencia entre el primero y el último, que fui yo el que quedé el último, pues claro, dices, esos 16 puntos en una sola jugada cuentan mucho, la verdad. Al final, hay jugadas que dan un montón de puntos. Hay cosas que ves en la final de la partida que dices, joder, es que tenía que haber hecho más desarrollo para sacar. Porque si vas a una cosa... Hay muchas cosas que yo no veo en la partida porque no he jugado tanto. Pero claro, las ves ahora y dices, es que si hubiese gastado una acción en hacer otro desarrollo más de las algodoneras, en vez de puntuar X puntos, hubiese puntuado pues X más 6. Y si hubiese hecho lo mismo con esta, pues es X más no sé cuánto. Y claro, es un poco encontrar ese punto de necesito optimizar la estrategia. Pero bueno, es un juego muy chulo. La verdad es que es un juego muy chulo. Yo creo que jugando con gente que sabe jugar te divierte mucho. Y por ejemplo, Dan era la primera partida que había jugado, pero se nota que tiene sus tablas. Echamos una partida muy buena. No hizo ninguna jugada rara que tú dijeras, joder, es que ha beneficiado al otro ni nada. De hecho, quedó segundo y yo quedé último. Y bueno, la verdad es que la partida me gustó mucho. Eso sí, hay veces que, claro, lo que tiene mal los juegos es que a veces te tienes que parar y pensar y eso corta un poco el ritmo. Luego, el siguiente juego que jugamos fue el Fleet, que es un juego que he hablado varias veces de él, un juego de pesca de Eagle Griffin, me parece que es, o Tasty Minstrel o Eagle Griffin, no sé. Bueno, el Fleet, que ya digo, es un juego muy raro, pero lo vio Dan, que lo tenía yo por ahí, y dijo que le había llamado la atención un par de veces. Le dije, mira, si quieres jugamos, porque ya nos quedaba tiempo para un jueguecillo así corto. Pero este juego a mí no me acaba de convencer. Echamos una partida, empezamos a sacar ahí, y salió una partida muy rara. Igual que en el Brass también salió una partida rara, creo yo, porque fijaros que en el Brass yo fui el único que construí un astillero. Siempre en la segunda ronda, parece que hay hostias para construir los astilleros, yo fui el único que construyó un astillero, nadie más construyó un astillero, y de hecho me quedé a que me faltaron 6 de dinero para construir un segundo astillero. Y digo, esto no lo he visto nunca, vaya, he visto muchísima pelea por el acero, muchísima pelea por las algodoneras, muchísima pelea por todo, menos por las estas. Digo, ¿será que esto en el juego, cuando sabe jugar, no da puntos y estoy aquí haciendo la jugada de loser? Pero bueno. Y aquí en el Fleet pasó lo mismo, ¿no? Empezaron a salir licencias de los barcos que te permiten hacer licencia de pesca, que te permiten hacer habilidades especiales, y la habilidad de sacar dos barcos de golpe no salió prácticamente hasta el final del juego. Con lo cual, había muy poquitos barcos en la mesa y la partida se acabó prácticamente al mismo tiempo, porque hay un final de partida que es cuando se acaba el pescado o cuando se acaban los barcos, o sea, cuando se acaban las licencias. Y casi llegamos, bueno, sin el casi, llegamos al final de partida de se han acabado las licencias, porque había tan poquitos barcos, con lo cual te cambia un poco la forma que juegas. Es un juego, no voy a decir chulo ni nada, es un juego raro, porque es un juego que todo lo haces con las cartas, un tipo Race for the Galaxy. Todo lo compras con las cartas, todo lo pagas con las cartas. Es un juego que cuesta empezar a jugar. El primer turno todo el mundo está perdidísimo, el segundo turno todo el mundo está perdidísimo. Pero luego ya cuando coge la dinámica de compro, cojo no sé qué, el pescado, lo vendo, tal, tal. Claro, luego acaba la partida y de repente te das cuenta de todo lo que ha hecho mal. Tenía que haber cogido más pescado, tenía que haber cogido tal. Bueno, bueno. Al final no me acuerdo quién ganó. No sé si gané yo, ganó Dan. Me parece que ganó Dan, no me acuerdo. Pero es un juego que me falta un puntillo de eso, es decir, joder, la jugada maestra o la tal, porque muchas veces la jugada es demasiado obvia, es decir, tengo para bajar un barco, tengo para bajar un capitán, pues tengo que bajar un barco y un capitán. Tengo para comprar una licencia, pues compro esta. Tengo, y es, parece tan obvio que parece que casi casi se juega solo. Pero vamos, está entretenido y como no dura mucho, pues ahí está. La verdad es que si me ofrecerían dinero, lo vendía. Y eso fue todo el fin de semana. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por volver una vez más a esta nueva sección dentro del podcast del tablero de Kabutor, que se va a llamar El Peón Amarillo. Vamos allá. Sí, perdón, sí, me pasan por el pinganillo, sí, que parece ser que el nombre del peón amarillo ya está cogido. No sé, no me había enterado, no conozco a nadie, no conozco ningún podcast ni nadie que lo utilice. En fin, pues seguiré buscando nombre, De momento lo dejamos en stand-by, sección, no sé, pan con tomate. Continuamos con la intro, vamos para allá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro que esto lo...? ¿El nombre lo cogió Xavi Carrascosa? ¿Sí? Hostia, pues no lo sabía tú. Pues bueno, no, nada, nada. Ya, no sé, ¿peón verde? ¿No? No, yo busco otro nombre. Vale, vale, venga. No, no te enfades, Kabuto, no pasa nada, hombre. Que eso no pasa nada, un desliz. No me lo tengas en cuenta. Pues bueno, después de varias semanas sin grabar, no sé, algo está pasando en el tablero 125, a lo mejor al acabarse en 25 se le ha pegado algo del HeroQuest 25, me he decidido a explicaros impresiones sobre algunos de los juegos que pude jugar el puente de diciembre, antes de las comilonas. Me recluí a un pueblecito de mar que se llama Riumar, un pueblecito al que solamente se va en verano, pero que, bueno, pues yo fui en invierno, vino el amo del pueblo, me abrió la puerta, oye, mira, aquí tienes el pueblo para ti, no me rompas nada, no me vomites delante de ningún semáforo, y cuando te vayas me avisas que vengo y lo cierro. Y yo le dije, pues sea, ahí que voy. Y me estuve allí 2 o 3 días, o 4, comiendo, descansando, cambiando pañales de críos y echando partidillas. Tenía allí un socio y nos metimos los dos a echar partidillas. Y tengo que deciros que aparte de probar alguna novedad y otra no tanto, lo que sí que me pareció importante es que descubrí juegos que tenía muertos de asco en la estantería, solapados por las novedades, por alguna de las críticas que había leído en algún momento dado, porque la primera partida que les eché no fue lo suficientemente satisfactoria, y claro, la ola, el tsunami de novedades que todos los capitalistas y todos los que estamos forrados de dinero provocamos, hace que algunos juegos, pues los compres, se queden allí solapados, se ponga otro delante y te olvides. Y un juego que te podría dar altas satisfacciones, pues esté años muriéndose de asco hasta que lo vendes a través del hilo de la BSK. Y vengo a avisaros de eso. Primero, vengo a que vuestras conciencias trabajen y os deis cuenta de que tenéis juegos muy buenos en las estanterías y os estáis comprando más cosas, locos. Y luego para que los saquéis y los aprovechéis y los amorticéis. O al menos, oye, que me podáis decir, oye, pues no, he vuelto a probar ese juego que tenía allí muerto de asco y es que es un asco. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al menos para una de las dos cosas os servirá. El primer juego del que os quiero hablar es un juego de Super Martin Wallace. Ese tío que es capaz de hacer juegos tan buenos como obras y luego pues hacer alguna mierdecilla que otra de la que prefiero no hablar. Y no es otro que el Steam. El Steam es un juego de trenes en el que vamos a tener que transportar mercancías de una ciudad a otra y ganaremos puntos en función de las conexiones por las que pasen esas mercancías cuando se desplazan de una ciudad a otra. En resumidas cuentas, tendremos que colocar vías y mover mercancías por nuestras vías, y contra más larga sea la vía o más conexiones tenga hasta llegar a su destino, más puntos de victoria ganaremos. ¿Qué deciros del Steam? No he probado el Age of Steam, ¿eh? Me han dicho que el Age of Steam es más para jugones, que no perdona errores y tal y cual. Bueno, pues a mí, oye, que me perdone un error un juego, pues tampoco, no me pasa nada, ¿sabes? Un rato que nos vamos a poner a jugar, tampoco necesito sentarme y que el Steam, o sea, que el Age of Steam se levante de la mesa y me pegue dos hostias. Pues no, si el Steam es más liviano, pues mejor. De todas maneras, creo que la única diferencia que hay es esa, que el Age of Steam es como más exigente, pero que el juego en sí es el mismo. Pues bueno, yo he probado el Steam y tengo que deciros que el Steam me ha encantado. Me ha encantado. Un juego con turnos extremadamente transparentes, que no dan lugar a dudas, no son enrevesados, con una mecánica muy pulida que hace que el juego en sí, todo el juego funcione de manera muy orgánica, todo lo que estás haciendo en el turno y tal como van transcurriendo los turnos, todo es orgánico, hasta cierto punto es inmersivo. Y un juego que se explica relativamente rápido, se podrá jugar, diría que prácticamente con cualquiera, con con gente a la que hayáis hecho jugar al Chicago Express, ese juego tan maravilloso del que os hablé hace unos días, pues con un poquito más de esfuerzo, pero muy poquito más, se puede jugar al Steam. La única pega que le veo al juego, las losetas. Lleva un montón de losetas hexagonales, que son las vías, y mientras estás jugando, pues tienes que mirar qué tipo de vía tienes que poner para que la conexión te vaya bien y tal. Este es el único rollo que le veo, es este, porque lleva un montón de losetas y, bueno, pues hay que ordenarlas antes de empezar a jugar. Yo lo he resuelto, me bajé una hoja de ayuda que me parece que está en la Board Game Geek, y ahí aparecen todos los tipos de losetas que hay, que también creo que también está en el manual. Con eso más o menos, bueno, tienes el problema salvado. Pero por todo lo demás, un juego muy bueno que seguramente tendréis allí muerto de risa. Por favor, jugad al Steam. Otra cosa buena que tiene, por cierto, es que hay un montón de expansiones. Hay expansiones, que las expansiones básicamente son mapas que están pensados para funcionar mejor a otro número de jugadores. El juego básico, por ejemplo, creo que lleva dos mapas, uno que es aconsejable para 3-4 y el otro para 4-5. Pero ya creo que la primera expansión te lleva tres mapas adicionales, uno que está perfecto para jugar a 2, otro para jugar a 6 o 7. En fin, no sé, me he vuelto a enamorar de Wallace. ¿Qué queréis que os diga? Otro juego del que os quiero hablar y del que en la vida hubiese pensado que echaría una partida es de un juego chiquitillo para 2, que me costó 15 euros puesto en casa, que es estéticamente precioso, que las partidas duran unos 30 minutejos y que tiene o provoca las mismas, para mí, las mismas sensaciones exactas que su padre, que es el Seven Wonders. Eso estoy hablando del Seven Wonders Duel. Es un juego al que en un principio no me hubiese acercado ni con un palo, porque bueno, jugué bastante al Seven Wonders tiempo atrás con amiguillos que tenía que no eran muy jugones y le dimos bastante caña al Seven Wonders, y bueno, es aquello que no sé, por mucho que te gusten los canalones, ¿no? Si comes muchos canalones al final te hartas, ¿no? Y ahora llevaba bastante tiempo sin jugarlo y bueno, tuve ocasión de probar el Duel. Hostia, y me pareció un juego muy apañado. O sea, la manera en que cambiando ciertas cosas te provoca las mismas sensaciones y la misma exigencia de decisiones que el Seven Wonders, me pareció una genialidad. Sobre todo a destacar la manera en que se colocan las cartas. Las cartas se colocan así como en una especie de pirámide, unas tapadas y otras destapadas, y a medida que vas cogiendo cartas, pues las que estaban detrás de las que tú coges quedan hábiles y para poderlas seleccionar a posteriori. En fin, que me lo pasé muy bien. El precio es de derribo. El precio es de vergüenza. 15 pavos en casa. Con lo chulo que es. Con la poquita mesa que ocupa. Con lo que le gusta a las chicas el Seven Wonders. Ya estáis jodíos. Comprándoos y jugando. De vez en cuando tampoco no os paséis. Porque la pinta es que a lo mejor puedes llegar a jugar en automático cuando juegues mucho, pero oye, para echar una partidilla de vez en cuando, Bocata di Cardinale, amigos. Y después del Bocata di Cardinale me tocó sorber raspa de sardina cruda, porque jugué una partida al First Class, acá en español, primera clase, que lo sacó David este año pasado. El First Class es un juego al que le tenía muchas ganas porque es del autor del Russian Railroads, que es un juego de colaboración de trabajadores que me gusta bastante. Y de hecho, cuando estás jugando al First Class, ves cosillas que están también en el Russian Railroads. A priori diría que es un juego bastante menos exigente que el Russian, pero me decepcionó mucho, mucho el funcionamiento en general. Es un juego de cartas en el que tienes que estar moviendo cartas durante toda la partida y me pareció muy poco elegante. Un juego de muchos combos, hombre, si te emociona combar, pues quizá el First Class sea una buena solución, pero no sé, a mí me pareció muy elegante y muy pesado tener, ay, muy elegante no, al contrario, y muy pesado tener que estar moviendo cartas y cambiando las cartas de los vagones constantemente. Hacia el final de la partida pasó una cosa que yo había escuchado a otros compañeros y es que los turnos se van eternizando porque empiezas a combar y eso no se acaba nunca. Yo me fui a cenar en mitad del turno de uno de mis compañeros, me fui a cenar, me casqué un entrecot y una botella de vino, volví y todavía estaba haciendo combos y digo, hostia, no puede ser, che. Me decepcionó bastante porque había oído cosas muy buenas de él. Para mí no está a la altura. Creo que es un juego que pasará sin pena ni gloria una vez transcurran un par de años. Menos mal que después la cosa mejoró de manera notable porque le eché una partida a un juego al que había jugado ahora un par o tres de años y que me provocó depresión. Ahora un par o tres de años jugué, recuerdo exactamente el momento en que en el mitad de la partida alcé la vista, mi compañero también me miraba con los ojos repletos de lágrimas y dijimos, oye, para sufrir no nos vale la pena, dejémoslo estar. Cerré la caja, la metí en el fondo del armario, puse una cruz delante y allí se quedó. Lo que pasa que, bueno, tenía la sensación, tenía la idea de que era un juego que podía ofrecer mucho más. Sabía que era un juego que necesitaba un poco de precalentamiento y bueno, me animé estos días a volverlo a sacar. Tenía también delante a la persona adecuada, un tío al que le van los juegos duros, exigentes y los retos. Y bueno, me puse a ello, empecé a volver otra vez a leer las instrucciones, a mirar todos los vídeos de reseñas, me leí todos los facts, un curro de la leche. De hecho estaba pensando, joder, como no le saque una partida a este juego después de esto, hago rollo Pandemic Legacy y lo quemo. Pero no, hubo suerte, convencí al compañero, echamos una partida, hoy amigos, y vi la luz al final del túnel. Un juego con una profundidad estratégica excepcional, con unas mecánicas muy pulidas, sí que es verdad que tiene muchos detalles. A las primeras partidas, pues el juego, cuando te sentarás, tú llegarás a jugar todo confiado, porque te habrás visto pues el vídeo de Diego de jugando con Ketty y dirás, bah, esto me lo meriendo yo en un pim pam. Y te sentarás a jugar y verás ese track de prestigio que no hay manera de subirlo ni con Viagra, y el juego estará ya pegándote guantazos. Y no sabrás cómo salir de allí, estarás mareado. Pero una vez pases esta valla, esta primera valla electrificada, detrás hay un pasto verde fresquito en el que te puedes poner allí a pastar durante meses. El juego del que os estoy hablando es un juego que trata sobre un conflicto entre atenienses y espartanos. Me parece que se llamó la Guerra del Peloponeso. El hecho es que los griegos le pegaron castañas a los persas para expulsarlos. Y luego pues las diferentes ligas de polis se arrimaron más a la política espartana o a la política ateniense, que parece que hacían las cosas distintas. Pues los espartanos ya lo sabéis, ¿no? Hacían aú, aú y llevaban tangas rojos. Y los atenienses pues se ponían olivos en la cabeza y hacían estatuas. Pues bueno, al parecer hubo un conflicto grande. Históricamente, si no tengo mal entendido, creo que ganó Esparta. Y una de las pegas que tiene el juego, quizá de las pocas pegas que tiene, exceptuando la valla electrificada, es que creo que está un pelín desbalanceado. Básicamente, las diferencias que hay entre las dos, entre Atenas y Esparta, está en los combates, reside en los combates. Los combates en mar, en un principio, favorecerán a los atenienses, porque pegan primero, y en tierra favorecen a Esparta. Entonces, claro, si el ateniense no juega muy bien y no ahoga comercialmente al espartano, una vez el espartano llega a la segunda ronda aproximadamente, empieza a repartir estopa, pero que es un contento. Y claro, al repartir estopa lo que hace es expulsar al ateniense de las regiones, el ateniense no puede expoliar, y no consigue recursos, y bueno, y entonces la civilización colapsa. Las desventajas que tiene Polis, bueno, estoy hablando de Polis, claro. Las desventajas que tiene, aparte de este pequeño desbalanceo, es que es terriblemente exigente, pero muy, muy, muy exigente. De hecho, las primeras partidas, joder, veréis que es muy complicado balancearlo todo bien para poder tirar la civilización adelante. La ventaja que tiene es que es un juego que está hecho con tremendo cariño. Hay un trabajo y un esfuerzo detrás maravilloso. Y si conseguís un compañero al que también le mole el juego y echáis varias partidas, veréis que la satisfacción es enorme. Tenía algunas pequeñas pegas de reglas. Me parece que la única destacable era el tema de los asedios, en el que te lo jugabas todo a un dado de cuatro caras. Pero el autor hizo después una variante para los asedios, que creo que cumple perfectamente. Nosotros no tuvimos ningún problema con el tema de los asedios. Y bueno, es un juego que tengo la sensación, me voy a arriesgar, creo que algunos o muchos de vosotros tendréis en la misma posición en la que yo lo tenía hasta este diciembre, y al que hay que darle una segunda y una tercera oportunidad. Es un juego maravilloso, el Polis, maravilloso. Y lo digo con la boca llena y a los cuatro vientos. ¿Cuál es la reflexión que saco de lo que me pasó con el Polis? Pues recuerdo un caso muy claro en el que fui al cine con unos compañeros, hará unos años cuando iba al cine. Ahora ya, repleto de críos e historias, no sé ni... El GPS creo que ya no encontraría ni al cine. Y bueno, recuerdo que fui con un compañero a ver la película de Sin City. Y salimos del cine y aquello que hace, lo típico que haces cuando sales del cine, ¿no? ¿Qué tal? Arriba, abajo, haces de crítico de cine, ¿no? Y el tío va y me suelta: joder, esta película es una mierda. Y yo: ah, ¿sí? ¿Por qué? Casi toda la película en blanco y negro. Y yo pensé: hostia, esto es como quejarse de que salgan caballos y vacas en una película de vaqueros, ¿no? Y ¿por qué os digo esto? Porque en el tema de los juegos de mesa, tú miras una caja y allí te pone que es de 2 a 99 años y que dura 240 minutos. Y exige al que compra, creo yo que exige hacer antes un researching para ver qué tipo de juego vas a comprar, ¿no? Lo digo en relación al Polis, por ejemplo. Yo me compro el Polis y no estoy muy, muy, muy seguro de lo que compro. Hago una primera partida y pienso: vaya mierda de juego. No hay manera de hacer nada. Se me acaba el prestigio. No puedo avanzar. No puedo asediar. Este juego no funciona. Y la culpa no es del juego. La culpa es mía. El juego funciona perfectamente. Lo vi hace poco. Pero quizá en las cajas de los juegos, así como en los juegos de ordenador te pones requisitos mínimos y requisitos recomendados, quizá en las cajas, en los juegos de mesa habría que poner algo más de la edad y el tiempo que dura, ¿no? Quizá habría que poner: oye, pues este juego es para jugadores de cierto nivel, o este juego te requerirá cuatro partidas antes de empezarle a sacar el jugo, o para este juego es imprescindible, no sé, que dediques tantas horas de estudio. No sé, quizás se me ha ido un poco la olla, ¿no? Pero con el tema del Polis estuve pensando en esto, ¿no? Y es que muchas veces creo que podrá pasar que algunos juegos se lleven malas impresiones y se lleven críticas y comentarios malos porque realmente no hemos hecho el precalentamiento necesario para poder disfrutar de ese juego. No sé ahora mismo, no se me ocurre cómo se podría especificar esto en las cajas para que sirviera. Pero creo que no es una, no sé, creo que no es un pensamiento tan, tan, tan descabellado. Veremos qué pasa. Y bueno, nada más. Simplemente espero que hayas tenido unas fiestas felices y repletas de comilonas y de sesiones en el VC. Y animo a Kabutor a que pasemos la frontera del 125 y podamos llegar en algún momento al 126. Supongo que estará muy liado y que habrá tenido también muchos jaleos navideños. Espero que me hayáis hecho caso y no paréis de hacer cositas con vuestras parejas, que es 100% saludable. Y si no pasa nada, pues nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission. to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Hoy para la sección final voy a hablaros de esta sección donde hablo de cosas que no tienen nada que ver con el juego normalmente. Voy a hablar de una de las cosas que más me está gustando últimamente, que no es nada más que Star Trek. ¿Vale? Voy a comentaros algo de la nueva serie de Star Trek Discovery, que va a ser lo primero, luego voy a hablar un poquito en general. No voy a soltar ningún spoiler raro ni nada de nada, porque creo que la serie Discovery lo bueno que tiene son las cosillas que van pasando y ya está, ¿vale? Me hace mucha gracia cada vez que he visto, cuando salió la serie de Discovery, el primer episodio, cada vez que veía a alguien que decía super artículo megatocho, y Misut, faltaba el Misut ahí, megatocho de Star Trek. ¿Por qué pienso que Star Trek es una mierda o por qué pienso que Star Trek Discovery es lo mejor del mundo? Y yo pensando, pues esta gente es idiota. Con un episodio, qué nariz, es que yo lo pienso ahora en retrospectiva, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver el primer episodio con lo que es la serie? Es que no tiene nada que ver, ¿vale? Y yo creo que ya estamos en un punto que ya se puede discutir un poco con un poco de fundamento de lo que es la serie, lo que me parece, y bueno, que quedarán los episodios que queden, que no creo que queden tantos, y al final seguro que nos sorprenden con alguna cosilla más, porque hoy nos han hecho una sorpresa, no vamos a hablar, pero era el episodio de la gran revelación, por así decirlo, porque no creo que haya mucho, bueno, no sé si habrá más revelaciones, ¿vale? Pero voy a hablar un poco de la serie. La serie a mí en principio me está gustando. No me está pareciendo súper fascinante porque me parece que íbamos 12 episodios. 12 episodios hay dos o tres que me han parecido muy chulos y el resto me han parecido entretenidos, ¿vale? Voy a decir que la frase de no es Star Trek o si es Star Trek me parece que es una chorrez y todos los que lo dicen pues son los que dicen chorreces, ¿vale? Aquí vosotros os sacáis vuestro adjetivo. Pero el decir es Star Trek o no es Star Trek me parece una tontería, porque cuando has visto Star Trek es un universo amplísimo, ¿eh? Fijaros, hay cuatro cuadrantes, el cuadrante alfa, el cuadrante beta, delta y gamma, ¿vale? Fijaros si es grande. Y esto era un chiste malo. Pero Star Trek es gigantesco. Entonces, gigantesco quiere decir que hay miles de episodios y en esos miles de episodios, en esas temporadas que hay, pasa de todo. Y hay episodios que son chistes, O sea, uno ve The Orville y dices que The Orville es un chiste. Sí, pues hay episodios de Star Trek Deep Space Nine que son más chiste 100 veces que The Orville. Porque ahí The Orville a veces también se pone muy serio, pero Deep Space Nine hay episodios que tú dices, pero bueno, unos Ferengi yendo a rescatar a la Mogi en la estación y tú dices, pero ¿esto de qué van, tío? Nos están tomando el pelo, ¿no? Pero son tan graciosos que te ríes. Hay episodios que son fanservice, hay episodios que son fricadas de ciencia ficción con moraleja, hay un episodio de Deep Space Nine, bueno, espectaculares. Hay unos de Enterprise también. Vaya, que es que te quedas, te rompen por todos los lados, te cuentan cosas de ciencia ficción que pasan, te cuentan problemas morales, te cuentan tal, como ya lo he dicho muchas veces, la diferencia entre Black Mirror y Star Trek es que en Black Mirror, o sea, te cuentan una situación, te dejan jodido, y en Star Trek normalmente la moraleja es que al final siempre hay un rayo de luz, ¿no? Siempre hay cosas de que la humanidad al final prevalece porque la humanidad es bonita en el fondo, ¿no? Mientras que Black Mirror dice que los seres humanos somos unos asesinos en potencia, ¿vale? O unos psicópatas o lo que sea. Y creo que me estoy yendo por las ramas de duda. Pero en principio, Star Trek Discovery me está gustando y creo que el decir es Star Trek o no es Star Trek es una chorrez porque Star Trek, ya digo, que es que abarca todo. En episodios y episodios de series han hecho de todo. Han hecho ciencia ficción dura, han hecho ciencia ficción tonta, han hecho comedia, han hecho drama, han hecho de todo. Con lo cual, todo tiene cabida en Star Trek. Y precisamente lo que están haciendo es una historia muy larga de lo que podría ser un episodio, ¿vale? En Star Trek muchas veces las cosas acaban así de golpe, ¿no? Tú estás viendo un episodio, pim, pam, pasa una cosa, pim, pam, tres fases, pim, y de repente acaba porque ya con una frase que sueltan al final ya sabes lo que va a pasar luego. No te hace falta un desarrollo o te meten directamente en la acción. ¿Por qué? Porque en un episodio de 45 minutos empezaba la serie, te cuentan una frase, te meten en el meollo y ya, pim, pam, con tres frases te dicen la situación y adelante. Y en 45 minutos lo resuelven. Discovery es diferente. Es un diferente porque es pues como cuando hacían en Enterprise, en tres o cuatro episodios te metían una trama, pues aquí te la meten en todo el... A mí, de hecho, me está recordando mucho el tempo al Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Por qué? Porque parece que hemos tenido una primera mitad de la temporada que era una cosa y ahora la segunda mitad de la temporada es de otra cosa totalmente diferente. Y claro, eso a mí me recuerda mucho a Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que de repente empezaba con una cosa, a mitad de la temporada te rompían el esquema y se ponían con otra cosa totalmente diferente, y al final te hacían un par de episodios de cierre que cerraban las dos hilos argumentales que había y se acabó. Pero si os soy sincero, yo hubiese preferido un Star Trek tradicional. Lo que pasa es que, claro, eso no lo vamos a ver en un siglo XXI en el que estamos, no lo vamos a ver. El tradicional, el episodios autoconclusivos con un hilo argumental de fondo, como ha sido Star Trek, como ha sido Buffy Cazavampiro, como ha sido cualquier serie, pues Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. muchas veces también, ha sido un poco así. Ha sido episodios autoconclusivos que luego de fondo tenían una trama que iba avanzando en algunos episodios. Hubiese preferido eso, sí, pero bueno, lo que tenemos es Star Trek Discovery, que es una especie de Battlestar Galáctica, pues un poco, pues eso, en 10 y pico episodios, pues contarte una historia o dos historias muy largas y ya está. Ya digo que no es malo, pero que yo hubiese preferido el otro. La única pega, y esta sí que es la que voy a decir, en realidad tengo dos pegas y son las dos relacionadas con los Klingons, ¿vale? La primera pega de los Klingons es que se han pasado, porque ahora ya no lo hacen tanto, pero se han pasado en los primeros episodios demasiado tiempo hablando en Klingon. Y eso, tío, aburre a las ovejas, tío. Yo no sé quién ha visto eso. Yo no sé si tenían que haber hecho un truco y lo que sea. Pero eso aburre a las ovejas, ¿vale? Pero bueno, eso es menor porque eso ya no pasa. Pero en los primeros episodios que se ponían los Klingon ahí de palique, ¡tacumba! ¡Chumba! Y joder. Y 3 horas ahí hablando. Eso era un rollo. Y lo segundo, que también es relacionado con los Klingons, no tiene nada que ver con el aspecto, porque lo del aspecto de los Klingons me parece que está bastante bien. Han cambiado. Es que si salen los Klingons con el pelo a lo afro como en los 90, pues no pega, ¿vale? Yo creo que está bastante bien. Pero sí que me han cambiado la forma que son los Klingons. Yo estoy acostumbrado a ver a los Klingons como esos guerreros fieros, honorables, y que beben blood wine y que chocan las copas y están todo el día peleando y pensando en la vida y en la muerte y que se quieren... Es como los vikingos. Los Klingons son los vikingos modernos, ¿vale? Donde en vez de rezar a Thor y a Loki y tal, pues rezan a Khalees, a los dos, a la pareja esa de fundadores Klingon y las casas y todo el rollo ese. Es que es todo los vikingos, pero sin tantos dioses, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo, cuando se mueren se van a Stavkor y todo el rollo este de los Klingons. A mí eso me encanta, ¿vale? Yo estoy viendo cualquier serie y de repente se muere un Klingon y todos ahí en la nave brindando con blood wine y tal, y todas las broncas que montan en los bares y todas esas cosas. Es que son los vikingos. Y en esta serie no son los vikingos, son otra cosa. Son otra cosa que es que no tiene nada que ver, porque yo los veo y yo qué sé, tío. Encima te ponen el lado más sucio, ¿no? El Klingon asesino, espía, que no sé qué. El Klingon que está ahí escalando políticamente y que también se da en la serie de Star Trek, porque en la serie de Star Trek también aparecen mamoneos políticos y eso, pero parece que están de fondo. De repente llega un Klingon así, ¡zas!, le pega un guantazo a otro y dice, te reto a duelo de muerte y a tomar por culo. Y es pim, pam, y se ponen ahí con el hacha este Klingon y se pegan ahí y se matan. Y a tomar por saco. Y tú dices, joder, es que esto no aparece nada, eso me lo han cambiado totalmente, ¿vale? Los Klingon parecen otra raza. Y dirás, si es que el universo es diferente. Vale, el universo es diferente. O sea, están intentando hacer una serie diferente, sí, pero es como si de repente los vulcanianos ahora tuviesen empatía, ¿no? Y si estuviese el capitán ahí y dijese, el capitán Lorca, oh, es que echo de menos, no sé qué, llegase el Klingon y dijese, anda, venga, ven aquí, no te preocupes. Y tú dices, pero este no es vulcaniano. O sea, si el vulcaniano llegase y se pusiese a darle un abrazo al capitán, no, anda, tranquilo, venga, que no te preocupes, que no pasa nada, ala, que ya pasará. Venga, hombre. Eso no sería un vulcaniano, sería otro humano, miserable. No sería el vulcaniano este que va andando tieso como un palo. Por eso digo que a mí eso es lo único que no me gusta de la serie. El resto me parece que está bien, los actores tampoco me parecen nada espectaculares, pero bueno, está bien. Luego hay cosas que ya no voy a contar de la trama porque no quiero entrar en spoiler. Hay cosas de la trama que, como hablaba ayer con Twitter con el amigo Caramón, no sé, hay cosas que la gente ya sabe que iba a pasar porque están discutiendo en internet. Yo no me entero de nada porque no veo ni foro, ni review, ni nada. No me entero de nada. Y claro, cuando pasan, te llevas una sorpresa de la leche, que es lo chulo. Si me las contasen, pues creo que me quitarían la gracia de la serie. Pero vamos, la serie me está gustando mucho. Y luego, en general, voy a hablar un poco de Star Trek. Creo que estamos en una oportunidad de oro para ver en Netflix, sobre todo los que estéis abonados a Netflix, estáis en una oportunidad única para ver ahora mismo toda la serie Star Trek, porque está en un punto que a partir de ahora, dentro de pocos años ya, va a ser que no se puede ver. No se puede ver porque se nota ya que está en una serie muy antigua, pero merece muchísimo la pena. Estoy disfrutando como un enano, me estoy acabando ya Deep Space Nine. Creo que cuando la acabe me voy a saltar al Voyager, aunque dicen que la gente que no es tan buena, pero ya es que me parece que es la única que me falta y ya será por matar el mono. Pero estoy disfrutando muchísimo. Deep Space Nine es una de las mejores series que he visto nunca. Enterprise es una de las mejores series que he visto nunca. Y The Next Generation es que me parece espectacular. Los episodios que te cuentan. Hay episodios que son de verdad de echarse las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo pudieron hacer esto en los años 90 tal? O sea, ciencia ficción de verdad interesante, con dilemas morales. Luego sí, tiene sus rollos a veces, muchas veces rollos entre medios, pero por ejemplo, hay cosas de Enterprise que todavía es que las tengo en la cabeza y digo, ¿cómo puede ser que no resolviesen esto, no? Cuando el capitán le robaba a un tío un motor de hyperdrive porque le hacía falta y al otro le dejan ahí varado en medio del espacio y dices, qué cabrón el capitán Archer este, tal cual. Y todos los rollos esos que pasan y todo. Me parece espectacular. Me parece que son series que si tenéis Netflix, las tenéis todas las temporadas ahí. Poco a poco, si te pones, empiezas a ver un episodio, otro episodio, otro episodio, y al final acabas cayendo porque... Además que es que tenía pensado incluso explicar un poco un rango de qué serie me gustan más, pero creo que no hay... No puedo hacer un rango. No puedo decir Deep Space Nine mejor que The Next Generation, porque las tres principales que para mí son The Next Generation, Enterprise y Deep Space Nine son, vaya, las imprescindibles. Cualquiera de las tres, empiezas a verlas y son buenísimas, vaya. Yo, la verdad es que he disfrutado muchísimo con la historia del Capitán Archer desde el principio. Y eso que decían que al principio la línea temporal esa que era un rollo, y sí es un rollo, pero tiene unos episodios que son sobresalientes, ¿vale? Tiene episodios cuando se... Sobre todo en Enterprise lo chulo es cuando van por ahí, se van encontrando gente y les van dando hostias, porque a los humanos les van dando hostias por todos los lados, pim, pam. Tienen una nave que es una mierda, tienen todo que es una mierda, todo el mundo les supera, pero ellos siempre se salen con la suya, no sé cómo lo hacen. Y tienen unos actores... A mí la verdad es que Enterprise me gustó mucho por eso, por el signo ese de debilidad que tiene la Federación todo el rato que están ahí. Luego... Tiene algunas líneas argumentales que son muy flojas, pero tiene episodios sueltos que son buenísimos. Deep Space Nine me parece espectacular, sobre todo por los personajes. Tiene unos personajes, el Ferengi ese que tiene el bar, el Cardassiano ese que es un ex asesino que ahora hace desastre. Es un personaje, ese se lo han sacado de la chistera, han hecho una evolución de ese personaje desde el principio y es creo uno de los mejores personajes que hay, el Capitán Sisko, bueno. Todos los rollos esos que han montado con todos los personajes, con todo el rollo de la ocupación bajorana, con toda la moralina que te meten ahí. Bueno, es espectacular, esa serie es espectacular. Y bueno, y The Next Generation, pues qué voy a decir. Una pedazo de serie. Además que es que de todos los episodios que empiezan a contarte... Los únicos episodios que no me gustan tanto de Star Trek son todos los rollos que hacen dimensiones alternativas. O sea, eso ya me parece un poco ya chorrilla, ¿no? Cuando salía el Q ese en Star Trek TNG, cuando salía ese decía, joder, vaya rollo de episodio que va a ser hoy. Y luego algunos son interesantes. ¿Qué es una de las cosas que tiene Star Trek? Que muchas veces, y esto me ha pasado muchísimas veces, me pongo a ver un episodio, y empieza el episodio, empieza pim, pam, y dice, joder, qué rollo esto. Y de repente, a mitad del episodio, pasa algo y te quedas clavado así a la pantalla diciendo, bueno, ¿y ahora cómo van a solucionar esto? Y muchas veces toco así la pantalla y dices, pues si le queda 15 minutos para acabar el episodio, ¿cómo van a acabar el episodio en 15 minutos? Y te lo acaban el episodio. Que es lo que me tiene matado de Discovery, que he dicho antes. Que es que van pasando cosas, pero claro, dices, es que estos 6 primeros episodios en una serie normal de Star Trek se la hubiesen ventilado en episodio y medio. O episodio y cliffhanger y el resto te lo imaginas tú, ¿sabes? Porque muchas veces Star Trek es, llegamos hasta aquí soltamos una frase como que todo va a ir bien, se acaba el episodio y se acabó. Ya no vuelven a sacar el tema nunca más. Y ahí se te queda, vaya. Pero En fin, no voy a seguir hablando porque se ve que me gusta muchísimo. Creo que es muy evidente. Ya digo que están todos los episodios en Netflix y creo que es la oportunidad de verlos. Y si os ponéis, creo que al final algunos igual me lo vais a agradecer y todo. En fin, lo dejo aquí, que ya hemos hablado mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós.